del siglo XX. Muchos creen que el blues tiene que ver con ciertos apurones que ha pasado algún que otro morocho, algún que otro masculino. Pero en realidad, según cuentan los historiadores, musicólogos, antropólogos, serios, por supuesto, como el caso de los hermanos Lomax en Estados Unidos, que recopilaron y fueron hasta el fondo de la historia de la cultura afroamericana, el blues, lo que se dice el blues, el genuino, el profundo, el que se retroalimenta de la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos esclavizados africanos, llevados forzosamente hacia el nuevo mundo, en realidad un nuevo mundo de mierda, ¿no? Pero nuevo mundo al fin. El que inventó el blues fue una mujer. Extrañamente, para las mujeres, por supuesto que era una mujer afroamericana, ¿no? Que obviamente es diversa a lo que, a ese paradigma, esa construcción, a ese relato judío-cristiano de lo que es una mujer, ¿no? Así que, bueno, esta morocha, pero en realidad los afroamericanos en el Nuevo Mundo, era lo que se denominó mucho tiempo después la plata dulce del capitalismo, ¿no? Pero esa es otra historia, algún día la vamos a desarrollar, el por qué y el para qué los pueblos africanos fueron la plata dulce de aquel momento, ¿no? Decía que la que inventó el blues era la mujer que vamos a escuchar, porque allá a principios del siglo XX, alrededor de 1910, Gertrude, Rainier, muchas gracias por el apunte. Como las mujeres no podían cantar ni tener ninguna expresión artística en la vía pública, bueno, dentro de las carpas, eran las representaciones de las mujeres que se dedicaban a cantar, ¿no? Ella escuchó alrededor de 1910 a un hombre en la calle cantando sobre un amor perdido, sobre un corazón destrozado en otro sitio. Entonces ella, ya como decía Gertrude Rainier, alguna cosa así, un apellido que era del amo, empezó a cantar la misma canción y siempre cuando finalizaba su exposición y su show, digamos, decirlo en términos actuales, decía, bueno, ahora voy a cantar el blues tanto. Entonces ahí empezó a difundirse esto del blues. Y vamos a escuchar no solamente a Mae Rainier, sino también a otra de las grandes del blues femenino, que en aquella época destacaba mucho más que lo que tiempo después, casi en el 40 y en la posguerra, fue tomado por los masculinos, porque las mujeres ya fueron relegadas a un segundo plano. Vamos a escuchar a Bessie Smith, una de las morochas más alucinante que ha dado esta cultura afroamericana. Llegó a ser la blues woman mejor pagada de toda la historia de la música afroamericana. Y por último, una desconocida que solamente tuvo vigencia entre 1928 y 1929, también llamada Bessie Tucker. Así que estas tres grandes morochas que hicieron del blues uno de los fenómenos culturales y musicales sempiternos, podemos decirlo, vamos a calificar de ese modo, en la cultura universal. Así que estos registros pertenecen allá por 1912, 1915, y el de Bechtesmier un poco más adelante, 1935. Recordamos que Bechtesmier fallece en un accidente callejero, un accidente de tránsito callejero, en 1937, cuando tenía apenas 40, 41 años. Y Bessie Tucker, bueno, estos registros son cuando las mujeres estaban bien, bien, bien encanadas y en la penitenciaría, muy similar a lo que quiere hacer el gobernador de la Sota en Córdoba cuando ve mujeres, digamos, que eligen un modo X de vivir. En aquella época ocurría exactamente lo mismo, porque las mujeres trabajaban en la calle y siempre los gobernadores la mandaban en cana. Bueno, vamos a escuchar a esas tres mujeres con la fuente más genuina del blues de las mujeres afroamericanas. I made up this taint you, Henry, taint you. It's gonna be my home. Henry, taint you, Henry, taint you. It's gonna be my home. Because my man, he mistreated me. Lord, he have done me wrong. The man that I'm a loving, Lord, is gonna get me killed. Get me killed. Because love is a proposition. It's got many poor girls killed. I love you, Lena. Lord, and you won't behave. I love you, Lena, Lord, and you won't behave. You're gonna keep on a prowling. You're gonna wake up in your grave. Bueno, seguimos aquí en esto que se me ocurrió que era una posibilidad de mostrar y de amplificar alguna forma de cultura un tanto, vamos a usar una palabra, discriminada, ¿no? En la maldita radio AM y FM de Córdoba, por lo menos, que es el lugar donde estamos aquí, en Córdoba, en la Argentina, en Casa 13, con Luis Britos, y esto que es el megáfono cromado de la penitenciaría, esta penitencia. Pareciera que el gobernador de la ciudad nos quiere mandar todo a la penitenciaría. ¿Qué le pasa, no? ¿Cómo? Está nervioso, ¿no? Se ve que algún divorcio lo puso nervioso. Creo que ha habido una exclusión de hogar, entre comillas. Cuenta acá en los pasillos de la cañada, en el submundo de la cañada. Cuenta. Parece que ha habido una exclusión, por lo menos de la cama pseudo-matrimonio. ¿Por qué un concubinato? ¿Sí? ¿Por qué no se casan? Cumple con los preceptos católicos y los sacramentos católicos. Viste que los gobernantes dicen, creo en Dios, juro por Dios, juro, y viven en concubinato, ¿cómo es eso? ¿No? Están cometiendo pecado. Bueno, parece que había una exclusión matrimonial, una exclusión en la cama. Parece que le dan un empujoncito por un lado. Y tal vez no es que se ha saltado por la ventana, qué sé yo, o como la vieja canción de los Beatles, que ¿viste? Ella entró por la ventana del cuarto de baño. En este caso la canción podría llamarse Él se rajó por la ventana del cuarto de baño. Bueno, che, vamos a lo serio, porque decíamos la vez pasada que la revista Rolling Stone, en norteamericana, publicó en el año 2003 el listado de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. Y en el año 2011 reincidió con otro listado, con el soporte que había sido de la votación y la consulta de por lo menos, creo que fue fueron, yo no recuerdo si eran 50 o 500 especialistas de todo el mundo. Así que en aquella época del año 2003, que ahora vamos a continuar con la presentación, desde el número 97, perdón, porque habíamos dejado en el 98, la semana pasada. Así que vamos a ir desde el año del sitio 97, del 2003, del listado 2003, y del sitio 97, del listado 2011. En el 2003, en ese sitio, figura Robert Randolph. Es un terrible guitarrista, porque muy particular guitarrista, con su banda The Family Band, así se llama, porque participaron los familiares de él, incluso algunos hermanos, en esta banda de punk norteamericana, una banda, podría decirse, fundadora, en un estilo de punk y rap, y todo eso que devino después en los años 90. Vamos a escuchar a Robert Randolph. Y luego también vamos a escuchar a lo que la revista Rolling Stone señaló en el año 2011 como que era merecedor del sitio 97, que es el desaparecido Steve Jones, de la banda británica The Sex Pistols. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque vamos a señalar que Steve Jones jamás tocó con guitarra propia, ni con el amplificador propio, ni con el equipo propio, porque tenía un defecto, entre comillas, ¿no? Se le pegaban los instrumentos ajenos, sobre todo si eran guitarra y equipo de Bowie y esa gente, ¿no? Sí, Steve Jones no grabó ni el único disco que grabaron, que fue oficial, de los Sex Pistols, Dios Salve a la Reina, Anarquía en el Reino Unido. Lo hizo con instrumentos robados. Se le robó a Iggy Pop y también se los robó a Bowie, a David Bowie. Así que un particular guitarrista, pero gran guitarrista, porque obviamente eso es con instrumento ajeno, uno se lucía Steve Jones y la banda de los Sex Pistols. Así que vamos a escuchar estos dos grandes guitarristas de la historia de la música de rock, Randolph, y a Steve Jones con los Sex Pistols. Thank you. listado, continuando con este listado publicado en el año 2003 y 2011 por la revista Rolling Stone norteamericana, vamos a seguir con el puesto 96 del año 2003 y del año 2011. En primer lugar, un tipo que mucha gente piensa o ha pensado, o algunos seguirán pensándolo, que es australiano, pero no, en realidad es un británico que, siendo muy pendejo, los padres se fueron a vivir a Melbourne. Así que Angus Young, excepcional guitarrista, pero excepcional, tuve la suerte, esa suerte que Dios y la providencia nos prodiga para que podamos asistir a algunos conciertos destacados que llegan a Buenos Aires. Angus Young y la banda AC/DC. Personalmente, es la primera vez en mi vida que lo he escuchado en directo. Obviamente, el tipo es un peticito excepcional. Excepcional. Y vamos a escuchar de un registro que nunca se publicó en Argentina, por esas cosas, del primer álbum, cuando ellos ni siquiera ya tenían pensado grabar uno o dos discos y abandonar el negocio del disco, allá por el año 1973, en un disco TNT, la edición australiana. De ahí hemos traído un tema, y luego escuchamos al norteamericano Bruce Springsteen, oriundo de New Jersey, donde, bueno, creo que está un poco de más hablar de Bruce Springsteen, porque algunos dicen que escribía como Dylan, cantaba, hacía música como Van Morrison, pero no sonaba ni como Dylan ni como Van Morrison. Así que este dueto, grandes guitarristas, grandes, ¿no? En el sitio 96 del listado Rolling Stone 2003, Angus Young, y año 2011, Bruce Springsteen. We'll be right back. You said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door. My head pounding hard, up the stairs I climbed. The room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees on my head and cried. I swing a sledgehammer up a railroad gang, knocking down that cross ties working in a rain. I don't feel like you're riding on a downbound train. Bueno, un pequeño detalle, omití por una cuestión absolutamente de la edad y que nos hace incurrir en esas excusas que no se las cree nadie, ¿viste? Cuando dice, cometí un error involuntario, no se los cree nadie. Bueno, omití que en el registro de Angus Young con la banda, la iniciática banda AC/DC, la voz del cantante es desaparecido. Bon Scott, un excepcional cantante, también británico, ¿no? Pero habitaba allá en Melbourne y en Sydney, en Australia. Desapareció Bon Scott en circunstancias realmente decadentes, ¿no? Realmente oprobiosas, ominosas, ¿no? Se tomó dos o tres botellas de vodka y una noche muy fría de invierno, sus compañeros Angus y los hermanos Young lo llevaron a su casa y lo dejaron en el coche y murió congelado por hipotermia, ¿no? En un pedito interesante y por hipotermia. Muy decadente, ¿no? ¿A cuánto le habrá pasado, no? Bueno, ya seguimos con el listado, ya en el puesto 95 del año 2003. Este también es un caso raro, porque un tipo, todo el mundo cree que es británico, pero es nacido también en Nueva York, aledaño a Nueva York, pero trasladado de muy chico hacia Escocia. Y se trata de Kevin Shield, un guitarrista monstruoso, uno de los cerebros que inventa, por decirlo así, o funda la escuela del noise rock, de una violencia a la guitarra, muy estruendosa, muy ruidosa, con aquella banda escocesa, mitad norteamericana, que tuvo tremendos conflictos en Inglaterra, la banda My Bloody Valentine, por el carácter maniático, loco, habla bien, no ponga acento donde no va. Bueno, viste que hay gente que tiene errores de ortografía hasta cuando habla, ¿no? Bueno, este maniático Kevin Shield, un gran amigo de aquella plaquita alta, Patti Smith, bueno, con un tema de lo que se considera la obra cumbre que nunca la pudo superar, un álbum también que hay que tener mucha entereza para escucharlo, del álbum Lovell. Vamos a escuchar un tema de ahí con el guitarrista Kevin Shield, y en el año 2011 la revista Rolling Stone sitúa en el puesto 95 a uno de los más formidables guitarristas que ha dado el folk norteamericano o el folk rock norteamericano. Roger McGuinn, el primer guitarrista a que tuvieron los Birds, los pájaros de Birds, donde que tuvieron un cierto coqueteo con Dylan, pero lo llamativo es que eran tan excepcionales músicos que fueron vendidos en aquella, a mediados de los años 60, de 1960 del siglo pasado, fueron vendidos, le estructuraron un marketing como que eran los Beatles norteamericanos. Eran los arreglos vocales y musicales, eran tan descomunales que superaban en encanto, en armonía y en registro de las voces, superaban incluso a los Beach Boys, incluso a los Beatles, que cuentan que uno de los gerentes de la CBS que los invitó a cantar a su casa, cantaban a capela los Birds y realmente se confundían con los arreglos corales de los Beatles, ¿no? Así que escuchamos a Kevin Shield y a Roger McGuinn, pero me gustaría que le prestaran atención a Roger McGuinn. Thank you. Marijuana, Canubo, Canapo, Cannabis, Conapkina, Canamazo, Canas. Honeb, Hinab, Henni, Hemp, Hanif, Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Ganja, Ganjika, Gangika, Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kini. Seguimos con un rescate, pero no tan emocional, o si quieren emocional como el álbum de los Rollins. Un rescate de una banda británica, esta sí es británica, de Londres, que tuvo... Lo que vamos a presentar es su único álbum, publicado en 1972. Vos sabés que los músicos utilizaron seudónimos, seudónimos así demoníacos, como, qué sé yo, el guitarrista es el santo demonio, por ejemplo, ¿no? Y el nombre de la banda es Gitano, y el nombre del disco es Los Gitanos y Brenda... Bueno, se los debo al nombre, ¿eh? Para cuando salgamos de este bloque. Y vamos a escuchar ese álbum de 1972, que fue reeditado por un sello independiente en Inglaterra y en Japón, uno de los únicos países que fueron publicados. Y vamos a escuchar dos temas de ahí, que son quizás lo más destacado de este álbum, ¿no? Así que Los Gitanos y la Brenda, les debo el apellido, les debo el apellido. Ya me fijo. Escuchamos a Los Gitanos, estos gitanos británicos. I got some money in my jeans and it's burning. I would not hurt you. Let's roll. Let's roll. When it's time for me to go, que si bien no hacían rock diabólico ni nada de estas pavadas que inauguraron Alice Cooper y toda esa gente, que en realidad muchos años después Alice Cooper dice, bueno, era una forma de vender los discos, ¿no? Lo mismo que el Marilyn Manson, toda esa gente, es una forma, es un marketing. Esto, si bien los títulos de las bandas como esta, que eran Los Gitanos y algo así como la Serpiente Ruidosa, pero era como para tener una inserción en el consumo de los discos, ¿no? Así que, bueno, escuchamos esos temas que a mí me gustaron mucho cuando lo descubrí, y fíjate, Luis, que lo descubrí en el año 2008, que pude en un viaje, en 2007, en uno de esos viajes a la CAPI, y bueno, es un disco de edición japonesa muy cuidada, que respetaba el lado original, y bueno, yo ni idea estaba, pero bueno, ahí estuvo. Vos sabés, Luis, que por lo menos está anunciado y los corrillos todos coinciden que de acá a un mes y medio visitaría Córdoba, una de las bandas neoyorquinas más tremendas que yo he escuchado en toda mi vida y que se haría, nos haría una visita por Córdoba para tocar en la vieja usina, ¿no? Digamos que la vieja usina no se parece que la van a reformar, refaccionar, ampliar, etcétera, ¿no? Por lo menos eso es lo que se cuenta. ¿Cómo? Y bueno, y estaría esta banda que tiene un historial tan profuso que podríamos estar por lo menos 6 horas hablando de la evolución. Esta banda heavy metal, sinfónica, qué sé yo, tantos apelativos y tipificaciones que lograron desde casi fines de la década del 80 del siglo XX, incluso el segundo disco ya, Imágenes o Palabras e Imágenes, ya en ese segundo disco, cuando cambian de cantante, que antes en el disco inicial, que pasó sin pena ni gloria, no fue un gran disco, cantaba Charles Dominic, y después que fuera reemplazado por Shane Lebré, realmente el tipo le pone otro color, otra textura a la voz, a esa voz más lírica que la de Dominic. Y instrumentista, no sé, de un registro técnico y de una musicalidad deslumbrante como Mike Portnoy, batería, fundador de la banda, o el guitarrista mundialmente conocido, John Petrucci, ¿no? Son tipos que apabullan, ¿no? Amedrentan con tanto virtuosismo, pero no ese virtuosismo escindido de la musicalidad, ¿no? Sino las cosas reunidas en un mismo tipo. Así que una excepcional banda, inspirada en Pink Floyd, en Deep Purple, en toda esa gente. Vamos a escuchar de un extraño álbum triple que se publicó un día antes de la voladura o de la embestida de los Boeing en las torres gemelas. Este álbum tiene una historia tan ligada a ese acontecimiento, para algunos fue un acontecimiento satánico, y para otros, como el caso de la Eve Bonafini, esta gran señora argentina a quien yo quiero tanto, dijo que era una especie de compensación por todo el mal que habían cometido la política exterior de los Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? Así que este álbum inicialmente fue lanzado con su álbum triple, lanzado en Estados Unidos con las torres envueltas en llamas. Extrañamente, uno o dos días antes. Y que inmediatamente, una vez ocurrido el suceso de los Boeing contra las torres, fue naturalmente retirado por la misma banda, por Dream Theater, la banda de que se trata, fue retirado de todos los supermarkets de la música, ¿no? Y fue reemplazado por otro arte. Hoy en día, ese álbum, el que lo compró, tiene en sus manos una pieza de colección que no menos de 50 mil dólares, ¿no? Debe costar no menos 50, 70 mil dólares una pieza de colección, ¿no? Con una visión de anticipación del artista que generó el arte de tapa, que realmente llama mucho la atención, ¿no? Llamó mucho la atención aquello. De ese álbum vamos a escuchar la versión que hicieron de su propio tema, un álbum grabado con un registro en directo, de su propio tema, algo así como un cambio de estación, que tienen un álbum también llamado así, en la década del 90. Este tema tiene la particularidad que dura 24 minutos aproximadamente, un poco más, un poco menos, y que cuenta la evolución, el desarrollo histórico de un muchacho vinculado al rock, desde que se va de su casa y todo lo que le pasa en su vida común, gris, cotidiana, rutinaria, en el medio social norteamericano, ¿no? Con sus historias oscuras, con su una especie de negreo con el mercado laboral, una crítica feroz al modo de vida americana y por todo lo que tiene que pasar un personaje de las nuevas generaciones en la sociedad norteamericana. Está dividido en episodios, el registro está dividido en episodios, en cada momento existencial del personaje, insisto, desde cuando se va de casa a los 16, 17 años, y todas las penurias que pasa hasta llegar al último día de su vida. Y hay momentos muy dramáticos en el relato del cantante, sobre todo cuando el personaje se da cuenta, toma noción, toma razón de lo que es ser un norteamericano medio, ¿no? Rodeado de mediocridades y de situaciones terribles, insensibles, situaciones de mierda en el medio norteamericano. Así que un cambio de estación y la próxima visita, acorda por lo menos, luego de pasar por Chile, de esta formidable banda Dream Theater, el teatro de los sueños. Thank you. Yeah. is, all is lost, with nothing fulfilled. Off the pages and the TV screen, another world where nothing's true. Tripping through the life fantastic, lose a step and never get up. Left alone with a cold blank stare, I feel like giving up. I was blinded by Utopia. Thank you. Really appreciate it. Sorry about the short set. Bueno, dejamos a esta obra de Dream Theater, la que acabamos de escuchar, un cambio de estación. ¿Por qué tengo el tema con el tiempo? Un cambio de estación realmente tiene momentos de un preciosismo sinfónico, pero obvio con conciencia rock. Claramente, a mí, de toda la obra de Dream Theater, creo que lo que más me ha volado la cabeza, dicho en términos populares y poco técnicos, ha sido justamente esta obra conceptual de estos músicos neoyorquinos que me han, insisto, volado la cabeza. Así los recomiendo fervorosamente, o para que se lleguen si están en Coro, para que se lleguen si están en Buenos Aires, o cómprense los discos porque están todos, absolutamente todos, editados nacionalmente. Ellos prácticamente vienen cada 2 años a la Argentina, gustan mucho de estar en la Argentina, y bueno, nada, y van a ver el nuevo baterista que reemplaza al fundador, Mike Portnoy. Es un tipo de apellido gringo, es Mike Mangione, que es el nuevo baterista, que también, si Portnoy era una máquina para tocar, este creo que lo supera, sí, realmente lo supera en velocidad, en precisión, en tecnicismo, una batería y percusión electrónica, etcétera, muy cercana al baterista de Rush, Neil Peart, muy cercana, ¿no? Para que quienes lo conocen, lo hayan visto, al baterista del trío canadiense Rush, que siempre está rodeado de 4 baterías y percusión electrónica, etcétera, y máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, el nuevo baterista de Dream Theater es muy cercano. Y quizás, por una cuestión de edad, aparentemente, es una velocidad que noche pasada cuento un poquito. Estamos en casa con los amigos Eduardo Lacoste y Cristian Ramela. Y justo yo tengo unos DVD con la nueva formación de Dream Theater. Y realmente, la base entre el baterista y el bajista Hume de los Dream Theater es algo que no entra en la cabeza: la velocidad, la precisión, la justeza y naturalmente la musicalidad, ¿no? Que si no hubiera musicalidad, digamos, por más que un tipo sea totalmente técnico, no cierro. Así que destaco que no se lo pierdan por nada del mundo. Aún si el Señor Todopoderoso manda al arcángel del revanchismo a decir: ustedes fueron unos hijos de puta, se portaron mal, así que les reviento el mundo. Aún así, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Ahora vamos a relajarnos un poco, le vamos a poner un poco de onda, vamos a poner un par de Bueno, en Córdoba parece que fuera la industria del cubito. En Alta Córdoba, tienen fábrica de cubitos, en Barrio Jardín, más que fábrica, inventaron los cubitos en Barrio Jardín. Y bueno, en Alberdi me parece que están por inventar o abrir sucursales de fábrica de cubitos, ¿no? Porque salí en el puesto decimocuarto. Y algunos periódicos de Córdoba que dicen, oh, la gran campaña, decimocuarto. Bueno, lamento, Luis, no, lo lamento. Entonces vamos a relajarnos ese poquito que decimos, vamos a escuchar de un concierto dado en Washington en el año 2004 por esa otra gran banda, una excepcional banda de aquel estilo que en cierto modo emergiera y se desprendiera del cerebro del viejo Neil Young, el grunge. Vamos a escuchar a los Pearl Jam y a su vocalista Eddie Vedder haciendo un rock, unas baladas muy relajadas y una versión del tema de Dylan, Master of War. Realmente, qué sé yo, ni Dylan lo habría imaginado alguna vez, ¿no? Que su propio tema, Señores de la Guerra, hubiese sido versionado con, llevándolo a niveles artísticos realmente inalcanzables, incluso para Dylan. Escuchamos estas dos baladas hechas por Pearl Jam y su cantante líder, Eddie Vedder. I have not been home since you left long ago. Counting the steps, walking backwards on the road. I'm counting my way back to heaven. I can't be free with what's locked inside of me. If there was a key to get in, there's no wrong or right, but I'm sure there's good and bad. Oh, questions linger overhead. No matter how cold the winter is, it's springtime again. I'm thawing my way back to. Wish that I could hold you. Wish that I had. Thinking about it. I go the road thinking that's what held me back. Around my neck. Oh, I can't see what Is your money that good? death will come soon. I'll stand on your Marijuana, Canubo, Canapo, Cannabis, Conapkina, Canamazo, Canas. Honeb, Henab, Henni, Hemp, Hanif, Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Ganja, Ganjika, Gangika, Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kini. Seguimos acá en esto que es el megáfono cromado de la penitenciaría, no de Casa 3, de la penitenciaría que yo llevo en mi cabeza, ¿no? Seguimos con Luis Britos y tras escuchar a Pearl Jam, seguimos con... Vamos a rescatar un tipo nacido en San Francisco, un 27 de enero... de 1968, que algunos lo consideran como una especie de Frank Zappa de finales del siglo XX y obvio principio de este nuevo siglo. Se lo considera de una genialidad tan descomunal, tan desmesurada, por sus casi 1000 registros de voz, que puede hablar como una persona común, como puede emitir unos chillidos, literalmente hablando, de un desgarramiento tal que pareciera que no solamente tiene 1000 registros de voz, sino que tiene 1000 personalidades dentro de su cerebro, ¿no? Este tipo, conocido mundialmente como Mike Patton, que siendo muy pendejo a los 15 años, tengamos en cuenta que nació en 1968, a los 15 años funda una banda descomunal que tuvo una inserción vertiginosa en la música de rock, porque ya cuando Mike Patton tenía 15 años ya estaba involucrado con otro genio de la música y del jazz contemporáneo, John Zorn. Así que imagínate, Patton Zorn, lo que, y Patton pendejo, ¿no? Zorn ya estaba bastante crecido, un tipo ya cuarentón en esa época, muy cercano a los 40. Uno de los músicos más destacados en el universo, ¿no?, de este planeta, por su carácter experimental y rompedor y quebrantador de todo tipo de barreras que haya querido poner la industria de la música justamente sobre la música misma, ¿no? Así que vamos a escuchar. Ah, y aparte, ya cuando había lanzado su primer álbum, Mr. Bungle, llamado así como una cosa real, Real Thing, ya Mike Patton, que tenía 17 años, fue convocado por los Faith No More a hacer, porque Faith No More tuvo varios recambios de guitarristas y Mike Patton se convirtió en el tercer o cuarto guitarrista con solo 17 años en la banda, en la eterna banda de este rock, algo que también fue un tanto vanguardia, por decirlo así, o fue abridor de pasos y de caminos en la historia del rock, sobre todo ese rock rapero o muy contestatario, un heavy metal, porque tenía distintas corrientes que convergían en el concepto musical de los Faith No More. Así que vamos a escuchar a Faith No More y a la inicial banda de Mike Patton, Mr. Bungle, o Mr. Bungle, como se llama, ¿no? Así que lo escuchamos y después seguimos con otras de las tantas experiencias de Mike Patton. The real thing. Bueno, seguimos en este recuerdo, en lo personal, un emotivo recuerdo, evocación, por decirlo, modesto, casi insignificante homenaje, tributo a Mike Patton, ¿no? Que para los que lo hemos seguido desde Faith No More, Mr. Bungle, Fantoma, Tomahawk, incluso su carrera solista, tuvo tantas bandas, Luis, este tipo, con apenas 20 años, 25 años, 30 años, ya había tenido como 7, pero bandas de una influencia en la cultura del rock del mundo, increíble, ¿no? Un tipo que al día de hoy, con una influencia excepcional en la evolución, sobre todo el rock experimental, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar a Mike Patton junto a John Zorn, que tuvieron una experiencia conjunta, y la banda de Zorn, Masada. Vamos a escuchar un tema que no tiene encuadre ni tipificación, porque obvio que son músicos absolutamente incalificables, inclasificables, y que no se puede decir que su música es buena, es mala, simplemente que es sobrenatural esta música. Vamos a poner sobrenatural entre comillas. Y luego, una de las bandas que salió del cerebro de Mike Patton, íntimamente vinculada a ese cerebro descomunal de Patton, que es Secret Chief 3, algo así como los tres jefes secretos, que esto sí tiene que ver conmigo personal, porque en diciembre de 2010 nos fuimos hasta la ciudad deportiva, el polideportivo de la Paternal, de Argentino Junior, allá en la Paternal, y en una noche de 40 grados más 110% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, a un concierto tan extraño y tan voluminoso por su carácter artístico, musical, que eran tres tipos con atuendo de monjes tibetanos, que ellos mismos armaron y desarmaron equipos previo a la presentación y posterior a la presentación, en un concierto conjunto que era una onda festival. Estaba Javier Malosetti y la Andrea Álvarez, un concierto descomunal dieron ambos por su lado, y un número casi central que eran este trío, un extrañísimo trío, un ignoto trío que si bien tiene no sé, casi 10, 12, 15 discos publicados de mediados de los 90 hasta la fecha, directamente por el circuito underground que se maneja en la ciudad de San Francisco, prácticamente no se conocía en Argentina, ¿no? Y el número central era el bajista de Primus, Les Claypool. Bueno, en esa noche, con 40 grados de calor, 100% de humedad y 10.000 personas copando el anfiteatro de... No es un anfiteatro, es una especie de como el teatrito que tiene el Club Junior acá en Córdoba. Bueno, una cosa similar hay en Argentino Junior, ¿no? El Malvinas Argentina, conocido como el Malvinas Argentina. Este trío, Secret Chief 3, escuchen el violinista. En Argentina no hay músicos que arman y desarman. Bueno, estos tipos armaron y desarmaron. Así que le pongamos onda y nos copemos y lo escuchamos. We'll be right back. Bueno, estas cosas de un cerebro esponja como el de Mike Patton no podía sustraerse a una experiencia, si bien personal, pero que le movilizó algo extraño. Algunos dicen que es una experiencia interesante y otros dicen que es una experiencia realmente abominable en la carrera de Mike Patton, ¿no? Mike Patton en el año 2007 se casa con una italiana. Porque a su vez su madre era italiana también. Y se casa con una italiana y se va a vivir a Bolonia, a Italia. Sí, Bolonia. Y ahí se interioriza sobre la música popular italiana y encuentra que en la casa de su nueva mujer, esta italiana, se encuentra con los discos del pop romántico italiano de los años 50 y de los años 60 y se interesa muchísimo en la música del compositor, sobre todo de Ennio Morricone, el descomunal Ennio Morricone, y empieza a indagar Luigi Tenco, por ejemplo, incluso a autores que para mí han sido excepcionales, como el desaparecido Nicola Di Bari. Entonces hay música del pop romántico de los italianos, ¿no? Y Gloria Cinquetti, qué sé yo, todos esos tipos que anduvieron tanto por Argentina y que tipos como, dije, Luigi Tenco, ¿no? Bueno, entonces se pertrecha de toda esa música, la reelabora y como su ductilidad y versatilidad vocal le permite todo tipo de registro, desde un barítono profundo hasta un tenor altísimo, casi fuera de escala, y emprende un proyecto llamado Mondo Cane, ¿no? Que tiene que ver con el cine, el Mondo Cane, que tiene que ver con Morricone, etcétera, etcétera, y arma un proyecto para presentarlo en directo en casi todos los teatros habido por haber en Italia. Emprende una gira mundial en el 2010-2011 y llega a la Argentina, toca aquí en el Teatro Ópera, repleto, versionando temas de aquel pop italiano de la década del 50 y del 60. Ni siquiera vale la pena mencioné el tema porque es uno de los éxitos de Ennio Morricone, que todo cantante romántico italiano que se preciara de tal lo avanzó, lo incursionó, lo hizo suyo y tuvo un éxito mundial de una manera increíble, ¿no? En la década del 60, del 70. Así que vamos a escuchar a un extraño Mike Patton haciendo un registro de aquel tema de Ennio Morricone que ni siquiera vale la pena, como decía, mencionar su título, ¿no? Porque creo que incluso hasta un chiquito de hoy en día puede conocerlo. ¿Sí? Mike Patton, en este sentido y emotivo y casi insignificante tributo a su valiosa carrera musical. Amore d'amore non ho per non innamorarmi di più. Io non ho che momenti. Vale soltanto se devo, non chiedo a nessuna mai di restare con me. So Ok. Desde acá, desde este megáfono cromado de la penitenciaría, desde Casa 13, y presumo que desde Luis también, desde Luis Britos también, un recuerdo, un quizás, ¿por qué no?, un adiós. Y, o tal vez, un hasta siempre. Un tipo muy importante en la cultura popular, un tipo muy importante en la radio, que en plena dictadura, con su programa Flecha Juventud, insistió con el rock argentino, y quizás por eso yo lo reivindico, porque escuchar a Badía, escuchar el rock en esos tiempos tenebrosos y umbríos y genocidas de la dictadura, creo que bien vale la pena recordarlo. Un tipo que es un coleccionista, quizás uno de los más importantes del mundo en cuanto a rarezas de los Beatles, creo que se merece este recordatorio. Y como creo que la bitlemanía que representó Juan Alberto Badía en el Tercer Mundo, en Argentina, y que fue reconocido incluso internacionalmente, bien vale la pena ser sincrónico, ser armonioso y ser, sobre todo, honesto y decente con el recuerdo de Juan Alberto Badía, poniendo como imagen sonora a un registro de los Beatles cuando no eran los Beatles, cuando en Hamburgo tocaban, incluso Harrison, siendo pendejo, tocaba clandestinamente, ¿no? Y de ahí vamos a escuchar un registro con el cantante Tony Sheridan, incluso no estaba Ringo Starr, estaba Pete Betts en batería, y otros músicos que no hay registro. Puede estar Borman en una aparición, el Klaus Borman, el famoso bajista que después fuera gran amigo y bajista de la Plastic Ono Band con John Lennon. Y otros músicos, otros tecladistas que son alemanes, desconocidos. Bueno, vamos a escuchar a Tony Sheridan y lo que se llamaba en esa época, eran británicos que estaban en Hamburgo clandestinamente, llamados algo así como The Beat Brothers, que eran McCartney, Harrison y Lennon, haciendo un tema de Chuck Berry, muy interesante para ese momento. Estamos hablando del año 1960, 1961, no eran los Beatles. Y después vamos a cerrar con un registro de John Lennon, que fue una toma hecha para el álbum blanco que nunca fue editado, solamente con muchísimo tiempo después, cuando la EMI inglesa larga el Anthology número 3, recién ahí lo insertan como una rareza. Vamos a escuchar una cosa muy extraña. Como decía Lennon en su verso inicial, algo que le sabe a Cordero de Mongolia y que tiene que ver con una especie... qué vergüenza, Mary Jane. Así que esas dos cositas en tributo, en evocación a este gran tipo, un gran locutor, gran hombre de radio, gran animal de radio, que fuera Juan Alberto Badía. Los Beatles, cuando no eran los Beatles, y Lennon con un registro que nunca apareció en el álbum blanco. There's a little thing I learned at school. I used to sing it in the back row when the teacher wasn't looking, and it's called Ya Ya. Shh. sitting in my la-la waiting for my ya-ya. Uh-huh. Sitting in my la-la waiting for my la-la. Uh-huh. Uh-huh. She's mighty funny, but I don't think she's coming. Uh-huh. Uh-huh. Hey, baby, hurry, now don't you make me worry. Uh-huh. Uh-huh. I said, hey, baby, hurry, don't make me worry. Uh-huh. You know I love you, yes, I really love you. Uh-huh. Uh-huh. Hey, baby, hurry, don't make me worry. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Hey, baby, hurry, don't make me worry. Uh-huh. Uh-huh. Oh, you know I love you, yes, I really love you. Uh-huh. Little bit of more young now. says an African queen. She eating 12 chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb. She coming from Aldebaran. What a shame Mary Jane had to pay the party. Like to be married with Yeti. He grooving such cookie spaghetti. She jumping as Mexican bean to make that her body more thin. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She catch Patagonian pancakes with that one them gin party makes. She having all the ways good contacts. She making with apple and contract. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. Thank you. Bueno, nos vamos, por supuesto, haciendo los sacramentos a la postura, haciendo un sacramento de la postura por la despenalización y la más absoluta liberalidad en el consumo personal e individual, el consumo de marihuana. Así que con esa consigna, con ese apotegma, con ese llamado a imitar la conducta del presidente Mujica uruguayo, es que pasamos esta tarde, esta noche, con Luis Britos y quien les habla, que nunca se va a saber quién, o quizás sí, estamos pensando en armar algún blog, alguna cosita, para que haya más tránsito comunicacional. Haremos todo lo posible, que esto no significa una promesa proselitista, simplemente un intento. Así que nos encontramos, Luis, la semana que viene. Sí, bueno, hay que ilustrar el cromado del megáfono, ¿eh? Así que bueno, chao, muchas gracias. Mari marihuana, mari marihuana, boogie. Mari marihuana, mari marihuana, boogie. Mari marihuana, that's my baby's name. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Con esta bota de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador.